Las cartas verdes. Mills J. Stanford. Capítulo 4. Propósito. Qué maravilloso y alentador es saber que nuestro Padre Celestial ha puesto claramente en su palabra cuál es exactamente su propósito para cada uno de nosotros. Ahora es el tiempo, en estos próximos minutos, de asegurarse sobre la autoridad de su palabra eterna cuál es su propósito para tu propia vida. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. El primer Adán es la cabeza de la raza humana. Fue hecho a la imagen de Dios en las áreas de su personalidad, intelecto, emociones, voluntad, etc., para que pudiera haber comunión, compañerismo y cooperación entre ellos, con Dios siendo soberano y el hombre estando sujeto a su voluntad, lo cual es perfecta libertad. Pero sabemos que Adán fue engañado para escoger su propio camino en lugar de escoger el camino de Dios, dependiendo solo de él mismo, amándose solo a sí mismo. Como resultado, inmediatamente se tornó en una persona centrada en sí misma, en lugar de estar centrada en Dios. Muerto a Dios, quien es la fuente de toda vida, muerto en delitos y pecados. En esta condición, Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5:3. Por lo tanto, él dio a luz una raza pecadora, impía, centrada en sí misma, nacidos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:1 al 3. Aquí está la imagen de Dios de regreso en la tierra, esta vez en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán de Dios. 1 Corintios 15:45 al 47. Nuestro nacimiento natural nos hizo miembros de la raza caída y pecadora del primer Adán. Nuestra transición de la antigua raza pecadora hacia la nueva raza piadosa es conocida como el nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo mediante el arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Nacimos de Él, Él vino a ser nuestra vida. Colosenses 3:3-4. Fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Romanos 11:24. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Nuestro Padre Celestial todavía lleva a cabo su propósito de hacer al hombre a su imagen. Aunque su propósito original es el mismo, Él no está usando el hombre original para lograrlo. Todo está ahora centrado en el postrer Adán, nuestro Señor Jesús. Al ser nacidos de Él por fe, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Y mientras se le permita al Señor expresarse a sí mismo a través de nuestra personalidad, este pobre mundo enfermo de pecado verá a Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. En 1 Corintios 15:49, Pablo nos da esta alentadora promesa. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28-29. Aquí está el bien por el cual Dios usa todas las cosas, su propósito original de hacernos a su imagen, que está centrado y expresado en su Hijo, Cristo, quien es nuestra vida. La determinación de Pablo era: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. El secreto a voces del saludable crecimiento espiritual está en saber y reposar sobre este hecho presentado en Romanos 8:28-29. Cuando veamos que todas las cosas trabajan para hacernos más y más como el Señor Jesús, no nos frustraremos ni nos enojaremos cuando algunas de estas cosas nos sean duras y difíciles de entender y contengan a menudo el elemento muerte. Seremos capaces de descansar en nuestro Señor Jesús y de decir a nuestro Padre: sea hecha tu voluntad. Y nuestra actitud constante de fe será: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esta es la inscripción a la madurez espiritual. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Una cosa es saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y otra es saber algo del cómo al ir entrando del todo en Él aquí mismo y ahora. Uno de los medios más efectivos de Dios en dicho proceso es el fracaso. Muchos creyentes se ponen simplemente frenéticos por el hecho de fracasar en sus vidas e irán a todo extremo para tratar de ocultarlo, ignorarlo o racionalizar acerca de él. Y todo el tiempo están resistiendo el instrumento principal en la mano de Dios para conformarnos a semejanza de su Hijo. El fracaso en cuanto al yo respecta en nuestra vida cristiana y servicio es permitido y a menudo ingeniado por Dios para hacernos voltear completamente de nosotros mismos hacia su fuente para nuestra vida, Jesucristo, quien nunca falla. Regocíjate, querido amigo, en tu necesidad y en tu corazón hambriento, porque Dios ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Conforme en nuestra vil necesidad, consistentemente y amorosamente miramos a nuestro Señor Jesús revelado a nosotros en la palabra. El Espíritu Santo, quieta y fácilmente, cambiará el centro y fuente de nuestras vidas, del yo a Cristo. Por lo tanto, para cada uno de nosotros será ya no yo, sino Cristo. Dios tiene una ley natural que forza al efecto de ser conformados a aquello en lo que centramos nuestro interés y amor. Haythorne hace evidente este hecho en La gran cara de piedra. Piensa también en la Alemania de hace algunos años, llena de pequeños Hitlers, todo por una fanática devoción a un empapelador de segunda clase. En Estados Unidos de América, las historietas cómicas, radio, TV y películas han contribuido en darnos una nueva generación de jóvenes policías, vaqueros, delincuentes, etc. ¿Y qué del creyente? Si somos atraídos a este presente mundo malvado, nos volveremos altamente mundanos. Si nos consentimos y vivimos para el yo, nos volveremos más y más centrados en nosotros mismos. Pero cuando miramos a Jesucristo, nos volvemos más y más como Él. Norman Duty escribe, si yo he de ser como Él, entonces Dios en su gracia deberá hacerlo. Y entre más pronto llegue yo a reconocerlo, más pronto seré librado de otra clase de atadura. Despójate de todo esfuerzo y di, no puedo hacerlo. Entre más lo intento, más me alejo de su semejanza. ¡Ah! ¿Qué debo hacer? El Espíritu Santo dice, no puedes hacerlo tú, solamente retírate. Sal de ahí. Has estado en la arena, has estado esforzándote, eres un fracaso. Sal de ahí y siéntate. Y mientras estés sentado, contémplalo a Él. Mira a Él. No trates de ser como Él, solo mira a Él, ocúpate solo en Él, olvídate de tratar de ser como Él. En lugar de que eso llene tu mente y corazón, deja que Él lo llene. Solo contémplalo, míralo a Él a través de la palabra. Ven a la palabra con un propósito, conocer al Señor. No para tener tu mente repleta de las cosas acerca de la santa palabra, sino para encontrar al Señor. Hazlo como un medio, no de escuela bíblica, sino de compañerismo con Cristo. Contempla al Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Y cuál es su buena voluntad que Él realiza en nosotros? Él está obrando en todas las cosas para este único propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. Esto es la vida. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Esto es el servicio. Había ciertos griegos diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Juan 12:20-21. Te sigo invitando, amado hermano y amigo, que me visites en mi blog. www.desdelacruzdejesus.blogspot.com. O puedes seguirnos también en Facebook, Desde la Cruz de Jesús. Dios te bendiga.